aquí en la radio Puente Alto. Estamos felices de estar en este día veraniego, en un periodo preeleccionario, en donde tenemos un país absolutamente polarizado, más allá de que cualquier opción que gane, las situaciones no van a ser fáciles, va a ser complicado. Eso lo hemos dicho durante mucho tiempo y a lo largo de los programas le hemos estado diciendo eso mismo. No porque seamos negativos, sino porque creemos que es la verdad, porque creemos visualizar un poco lo que está pasando en el mundo, no solo en nuestro país. Y lo que pasa en nuestro país es reflejo de lo que pasa en el mundo. Entonces, lo importante aquí es que votemos, que vayamos a votar, porque es la única manera de que tengamos tranquilidad de conciencia, de que pase lo que pase, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Yo puedo tener una preferencia, pero no me gusta invitarlos a votar por la preferencia mía, porque no me parece que corresponda, digamos. Cada uno tiene, yo los invito a votar, solamente a votar. Creo que es una situación en que debemos ser responsables y debemos votar. Y por último, para tener la tranquilidad de que hicimos lo que teníamos que hacer. Y si el candidato que por quien votamos no nos gusta después, bueno, fue nuestra elección, fue nuestra responsabilidad y de alguna manera creo que es mucho mejor responder de esa manera y no quedarse irresponsablemente sin votar. A lo mejor no todas las elecciones son para ir a votar, en ese sentido estoy de acuerdo, hay elecciones que son relevantes. Pero por ejemplo, la elección del pasada, del 21 de noviembre, era relevante, no por la presidencial, queridos auditores, sino por la parlamentaria, porque ustedes saben que cuando va pocas personas a votar, la derecha es favorecida, porque ellos siempre van todos a votar, porque ellos más que ideología defienden intereses. Pero cuando va mucha gente a votar, como cuando pasó, por ejemplo, con el apruebo y con la convención, la derecha sacó un 20%. Si ahora va mucha gente a votar, la derecha es lo más probable es que saque poca votación. Entonces, esa es la situación, o sea, la gente que no es de derecha normalmente es más apática y normalmente no se compromete con ir a votar. Así que bueno, estamos viviendo una situación difícil, como tantas situaciones difíciles que hay en todas partes del mundo, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, pero también es un tiempo de esperanza. Un tiempo de traumatismo, porque un tiempo de dolor, sin lugar a duda. Cuando va a haber un parto, ustedes lo saben, las mujeres sobre todo lo saben mejor que nosotros, los hombres, cuando va a haber un parto hay dolor, pero también hay esperanza. Y cuando nace el niño o la niña, el dolor se olvida y todo es alegría, ¿no es así? Eso es lo que va a pasar con nuestra civilización, eso es lo que va a pasar con la humanidad. Va a ser doloroso el cambio, porque viene un cambio fuerte. Pero después del parto planetario, que se llama, algunos lo han llamado, que va a dar a luz una nueva era, una nueva civilización, todo va a ser alegría, va a ser esperanza, va a ser amor, sobre todas las cosas. Bueno, queridos. Vamos con algunas cositas, por ejemplo, algunas noticias. En México cayó un granizo en forma de coronavirus. Este fin de semana se produjo un fenómeno climático que dejó con la boca abierta a más de un mexicano. Es que precipitó un granizo en la región de Monte Morelos y cientos de usuarios subieron las fotos y videos a las redes debido al especial parecido entre los copos de hielo y el coronavirus en el microscopio. Según publica el portal de noticias 20 Minutos, en la región que está ubicada en el norte de México, cayeron del cielo trozos de hielo durante la tormenta. Se trata de una circunferencia que tenían picos en todas partes. Eso es como muy llamativo, ¿no? Porque esto es una muestra para aquellos que piensan que el coronavirus fue creado por el hombre. Si viene un mensaje así de la naturaleza, yo creo que es bastante obvio que no es creado por el hombre, ¿no es cierto? Lo hemos dicho en todos los tonos, de distintas fuentes, etc. Ahora, esto lo quiero relacionar con un estudio que apareció, que es algo, es un tema parecido, pero que es relevante. La experiencia de Angelina Malakhovskaya, especialista en física del Instituto de Investigación de Desarrollo Psiconeurológico en San Petersburgo, en Rusia. El poder de la señal de la cruz para purificar los alimentos y el agua. Esto es muy importante, queridos auditores, para los tiempos que van a vivir. Es probable que no me crean, pero por favor escúchenlo. Ella ha realizado miles de experimentos durante varios años para determinar los efectos energéticos del agua bendita, la señal de la Santa Cruz hecha en el agua, en los alimentos. También estudió los efectos de la oración en el cerebro humano. He demostrado que la antigua costumbre de marcar la comida y la bebida con la Santa Cruz antes de la comida en la mesa tiene un profundo significado místico y práctico. La comida se limpia literalmente en un instante y este milagro ocurre todos los días. No pienses que nada pasa. Hay una frase aquí muy trascendental de Gautama, el príncipe Siddhartha Gautama, el Buda. No pienses que nada pasa simplemente porque no ves tu crecimiento. Las grandes cosas crecen en silencio. Es una frase célebre de Buda que la saco a colación a propósito de esto. Ahora, ¿por qué cuál es el fundamento científico de esto? Aquí tengo que relacionarlo inmediatamente con los experimentos de Masaru Emoto, cuando no vemos o palpamos resultados inmediatos de nuestros deseos, afirmaciones y peticiones, entendemos que hemos fracasado o entramos en un estado de frustración. En esta oportunidad hablaremos sobre Masaru Emoto y su descubrimiento sobre los cristales de agua. Pensemos, queridos auditores, que nosotros, seres humanos, somos 75% de agua o 72% de agua según la edad que tengamos. Entonces, todo lo que pasa en el agua nos influye absolutamente. Es obvio, ¿no? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Y su descubrimiento sobre los cristales de agua. Seguro después de adquirir y procesar esta información comprenderás muchas situaciones de tu vida. Masaru Emoto recolectó unas gotas de agua de la llave de su casa en Japón. Las congeló y examinó a través de un microscopio electrónico. El agua tomada del grifo fue puesta en botellas y con cinta adhesiva pegó la palabra amor en una. Y en la otra usó la palabra odio. Asimismo, realizó este mismo procedimiento en otros ensayos, en otros envases, perdón, pero en vez de usar palabras, utilizó música como fuente o medio de energía. Estas muestras fueron congeladas para luego ser fotografiadas y así poder observar los resultados. Las fotos capturadas del agua con la etiqueta amor y la expuesta a la música clásica reflejaron hermosos cristales hexagonales, aquí lo estoy mirando yo, similares a los copos de nieve, al contrario de las otras que fueron marcadas con frases o palabras negativas y que mostraron formas, digamos, disforme o llamémoslo así, sin forma. Esto causó gran conmoción en el científico, por lo que decidió continuar este experimento, pero con aguas de distintas fuentes y en otros lugares del mundo, como Tokio, Osaka, Londres, París, Nueva York, Vancouver, Buenos Aires y Manaus. Tomó agua de los grifos, de manantiales, de ríos, lagos y pantanos, y de lugares lejanos y cercanos a las grandes ciudades. Una vez hecho este estudio, pudo notar que las muestras de agua de la llave y de los ríos y lagos cercanos a la urbe no formaban cristales. No obstante, aquellas que estaban rodeadas de naturaleza, muy lejos del urbanismo, reflejaron maravillosos cristales, cada uno con una rareza y belleza particular única. El agua expuesta a palabras negativas y música pesada como el heavy metal mostró formas desordenadas y enredadas. A su vez, el agua del estudio también fue tratada con aceites florales aromáticos, dando como resultado unos cristales en forma de la flor original de la esencia o aceite. A través de todas estas investigaciones, el doctor Emoto observó que todo lo existente en el plano terrenal tiene vida y posee una frecuencia de vibración como un campo magnético de resonancia. El 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Además, es el principal ponente del cuerpo humano, sobre un 70%, por lo que seguro que habrás escuchado la frase, el agua es vida. Ya que sin agua no existiría vida en la Tierra ni en tu cuerpo. Mediante las investigaciones de Masaru Emoto, se pudo comprender que el agua no solo guarda información, sino que a su vez es sensible a los sentimientos y a la conciencia humana. Cuando logramos aceptar y amar nuestro cuerpo, él responde y nos hace sentir unidos y conectados a la naturaleza. Se dan cuenta que este es el fundamento científico de por qué nosotros tenemos que, como dicen los psicólogos, tenemos que querernos, porque si nosotros nos miramos al espejo y no nos gustamos, estamos lanzando una cosa negativa que redunda en todos los cristales de nuestra agua, que está en el 70% de nuestro cuerpo. Entonces, nos afecta en un 70%, es una cosa lógica, matemática, científica. Es una cosa que está demostrado, ¿me entiendes? Entonces, esto quiere decir que cada reflexión o juicio, tanto de fracaso como de amor, quedan filtrados dentro de nosotros. Emoto, con sus estudios, logró demostrar que los pensamientos humanos y las emociones son capaces de modificar o transmutar la molécula del agua. Todo esto demuestra la convicción de que el poder de nuestros pensamientos, y ahí es donde se dice y estamos de acuerdo, que somos creadores, creadores de cosas negativas y creadores de cosas positivas. ¿Por qué hay personas que son tan positivas y parece que irradian luz en su sonrisa, y otras personas que son grises, apagadas? Imagínense cómo estarán sus cristales de agua en su cuerpo, con sus pensamientos negativos. Ahí está la diferencia. Todo esto demuestra la convicción de que el poder de nuestros pensamientos, decía, pueden cambiar el mundo dentro y fuera y alrededor de cada uno de nosotros. Me esperen un poquito de mi teléfono que lo van a contestar. Estoy en otro lugar haciendo el programa, queridos auditores, por favor, espérenme 2 segundos. Una pequeña pausa. Ahí sí, seguimos. Emoto, con su estudio, logró demostrar que los pensamientos humanos y las emociones son capaces de modificar o transmutar la estructura molecular del agua. Todo esto demuestra la convicción de que el poder de nuestros pensamientos pueden cambiar el mundo dentro y fuera de nosotros. Cada palabra que emitimos tiene el poder de convertir las vibraciones naturales en sonidos que de alguna manera afectan o ayudan en nuestros deseos y sueños. Imagínate lo que sucede dentro de ti cada vez que tienes un pensamiento negativo, un sentimiento de ira no expresado, la cantidad de estrés que no manejas, o incluso cuando maldecimos a otros, a quien hacemos daño en realidad, es a nosotros mismos. Estos cristales dentro de nuestros pierden su forma o se vuelven caóticos, sin forma y desordenados. Por eso debes cuidar qué es lo que das a comer a tu cuerpo, a tu mente y a todos tus sentidos. Como sabemos, todo es energía y esto penetra y se manifiesta en nuestro ser. Hay personas que odian. Una persona que odia es como si tuvieran las manos permanentemente una brasa hirviendo y se está quemando permanentemente y se llena y se arma y se llena más y más de odio. ¿Pueden imaginarse la negatividad que hay dentro de esa persona? Entonces, esa persona va a terminar muy mal, sin lugar a dudas. Esto es interesante traerlo a colación justamente. Esto lo traje a colación justamente a raíz de del experimento, de la señal esta que demostraba una experiencia de una persona especialista en física en Rusia, del poder de la Santa Cruz para purificar los alimentos. Está absolutamente relacionado con el tema de el agua, los cristales y los experimentos de Masaru Emoto. De verdad que es Emoto, perdón, no Emoto, Masaru Emoto. Entonces, no podía no relacionarlo, porque es así, digamos, es así. Ahora, esos son demostraciones científicas, de manera de experiencias comparativas de tipo empírico. Entonces, es algo que cualquiera de nosotros puede hacer. Si a lo mejor ustedes no creen, pueden hacerlo ustedes mismos, no les cuesta nada. No está al alcance, no es un experimento que digamos que es costoso, que no tenemos los equipos para hacerlo, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Lo único que necesitamos es un microscopio nomás para mirar los cristales. Ahora, una buena noticia. Vivimos rodeados en una sopa de radiaciones electromagnéticas, como se muestra en el siguiente video, mediante un radiodetector de radiaciones. Estas son sin duda la causa de muchos de los problemas de salud y enfermedades que nuestros queridos gobiernos tratan de ocultar por todos los medios. Sin embargo, tal y como se explica a continuación, existen técnicas que pueden ayudarnos a proteger nuestra salud frente al continuo ataque de este enemigo invisible que nos acecha. Es una piedra que se descubrió, la singular piedra chunguit o chunguita, es un mineral al que se ha apodado como la piedra inteligente o el agujero negro, por su propiedad de atracción de la energía electromagnética. Se trata de una roca negra del período precámbrico, hace 3.800 años, compuesta de carbón metamórfico de la fase de transacción entre la antracita y el grafito. La chunguita es procedente de Carelia, Rusia, donde se encuentran depósitos masivos de este mineral, aunque también se pueden encontrar en la India, el Congo, en Kazajistán y en Austria. Relativo a su organicidad, podemos decir que la chunguita es el único material orgánico que aglutina todos los elementos de la tabla de Mendeleev y tiene una superconductividad eléctrica superior a la del oro. La chunguita tiene una composición química única y entre sus componentes se encuentra el aluminio, el carbono, el silicio, el hierro, el magnesio, el cali, el fósforo, el calcio y el azufre, y otros microelementos y macroelementos. Pero lo que más destaca de esta piedra única es su estructura interna de moléculas de fullerenos. Los fullerenos fueron descubiertos en 1985 por Harold Croteau, Robert Curie y Richard Smiley, lo que les valió la concesión del premio Nobel. Se trata de las moléculas de carbón que tienen una estructura geométrica muy interesante, que por sus características físicas y cuánticas están en el origen de numerosos beneficios sobre toda materia viva y son utilizados en la búsqueda de remedios para el cáncer y la nanotecnología. Ahora, no quisiera ahondar más en el tema, pero sí un comentario, que esto es una bendición en un tiempo, porque esto nos sirve para combatir el 5G, el 4G y el 5G, digamos, que son las energías más nefastas que tenemos en este momento, y toda la energía de los televisores, esos LCD. Entonces no podemos no tener, ojalá. Esto es como tener un orgón, que algunos de ustedes lo deben conocer, que lo venden a veces en las ferias artesanales, qué sé yo, en estas casas de artículos esotéricos, qué sé yo. Un orgón que es una mezcla de minerales con una cosa de cobre que da vuelta. Eso sirve para combatir la energía 4G. Y yo de hecho tengo uno en mi velador y funciona, créanme. Pero esto es 10 o 20 veces más potente que el orgón. Entonces, por eso que se los menciono. Creo que es muy interesante conocer de esto. Y algunos de ustedes, si la pueden conseguir, busquen conseguirla porque les aseguro que la vamos a necesitar. Es muy importante poder tener este tipo de defensas en momentos en que se vienen las cosas difíciles que nos vamos a afrontar. Seguimos entonces. En estos momentos resulta muy difícil vislumbrar el día en que la pandemia del coronavirus devenga como un recuerdo del pasado. Las consecuencias de esta crisis global, que afecta a todos y no entiende de nacionalidades, etnias, convicciones o patrimonios, son difíciles de imaginar. Pero cuando llegue ese día, ¿habremos cambiado sustancialmente? ¿O la sociedad volverá a sus costumbres actuales? Cuesta concebir un peligro social potencialmente más instructivo por su carácter igualitario que la incomparable amenaza del COVID-19. Se trata de una cuestión global que no puede abordarse con eficacia recurriendo a recetas locales y que precisa de una cooperación universal. Aunque no sea el momento para reivindicaciones ideológicas o sociales, Perdón. Al menos hasta rendir al adversario, esta crisis puede ayudarnos a cambiar nuestra mirada sobre ciertas cuestiones de una enorme importancia. Puede variar, por ejemplo, la mentalidad hegemónica de el sálvese quien pueda, imperante desde la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría. ¿Podría esta pandemia global dar lugar a una suerte de revolución social? Una revolución tan inédita como la propia pandemia, que fuese acometida sin excedencias y se viera consumada mediante reformas de gran calado, que contemplar unas reglas de juego menos determinadas por los intereses estrictamente económicos, que generase un contrato social de nuevo cuño, presidido por las prioridades vitales de todos los ciudadanos. En fin, la extrema desigualdad no es sostenible en el tiempo. Esta crisis, carente de precedentes, puede hacernos comprender que la actual desigualdad social, cada vez más acusada, no es sostenible a mediado y largo plazo. Los beneficios desmesurados de la especulación deben tender a moderarse y no suponer el único modelo social a seguir. Las rentas del trabajo han de apreciarse como merecen para reactivar un consumo atemperado en el que no se solicite tanto lo superfluo. ¿Acaso advirtamos que las desorbitadas inversiones en gastos militares no sirven para mucho? ¿Que resulta mucho más rentable para todos invertir en ciencia o innovación? ¿O acaso cultura y educación, además de dotar al sistema sanitario público con los recursos apropiados? Ahora reparamos en que quienes trabajan en la sanidad prestan un servicio impagable tras los recortes presupuestarios acumulados en aras de una privatización más o menos encubierta. Bien está el motivo, el emotivo aplauso desde los balcones, pero es obvio que esos cualificativos profesionales merecen mucho mejor trato en lo sucesivo. Se nos pide quedarnos en casa el tiempo que haga falta y no caer en presas del pánico. Debemos hacer un ejercicio simultáneo de responsabilidad, individualidad y social para no contagiarnos y no propagar la epidemia. Salvar nuestras vidas es una prioridad indiscutible al ser una condición de posibilidad para cualquier cosa. En contadas ocasiones, un desafío nos plantea que todos lo jugamos todo al mismo tiempo. No faltará quien experimente la tentación de aprovechar esta calamidad para lucrarse. Y tampoco ha dejado de pensarse que deben primar los intereses del sistema financiero, bancario y económico para quienes logren sobrevivir a la epidemia. Mantengan inalterado el actual estilo de vida. Eso planteaba el primer ministro británico. Sin embargo, la crisis del coronavirus podría generar una catarsis colectiva, propiciadora de cambios significativos en un orden social donde resulten más complementarios el interés personal y los intereses colectivos. Los inexpugnables muros de Troya no contuvieron el astuto plan ideado por Ulises, y su confiada población pagó un alto precio por confiar a ultranza en sus míticas murallas. Aprovechemos esta inusitada coyuntura para reflexionar sobre nuestros auténticos intereses y revisar nuestra escala de valores. Rentabilicemos este mal ha dado asedio para meditar sobre cómo suscribir un pacto social de nuevo cuño, más allá de fórmulas pericitadas y obsoletas que resulten cada vez más disfuncionales. Ojalá redescubramos los inmensos réditos de la solidaridad gracias a una crisis que, por ejemplo, el presidente Macron ha comparado con una contienda bélica. Y en palabras de Angela Merkel, es el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. No cabe obviar nuestra mutua interdependencia en el seno de la globalización, otra lección que nos debería quedar muy clara. Como ha señalado el presidente del gobierno español, solo quienes creen saberlo todo no aprenderán absolutamente nada de esta traumática experiencia. Lo demás, deberíamos aprovechar el confinamiento para ver cómo cabría estructurar un futuro común presidido por valores más atentos al ciudadano de a pie, aunque se releguen a un segundo plano los indicadores macroeconómicos. Es muy posible que casi nada sea como antes, porque sin duda nos encontramos ante un punto de inflexión desde una perspectiva social, ante uno de esos grandes hitos que jalonan la historia. Puede darnos mucho que pensar y el tiempo para reflexionar con serenidad. Es importante ver ese tipo de cosas. Para continuar, ¿qué les parece si tenemos un audio para conversar un poquito que está relacionado con los tiempos que estamos viviendo? Hija, sí, aquí estoy. Sé cómo te sientes y lo que sientes. Es porque todo está más próximo de lo que te imaginas. Así está escrito y así será. Hija, urge que le digas a tus hermanos que se pongan en gracia. No hay más tiempo. Todo está por suceder. Hija, veo a esta generación cada vez más perdida, con sus ideas y para ellos nada es malo. Matrimonios deshechos, los hijos abandonados. Ya nadie les habla de mí. Por eso los niños no me conocen, solo a sus aparatos, que les dan para entretenerlos. Y solo dañan sus mentes y creen que ya cumplen. ¡Qué ilusos! ¡Qué ilusos son! ¡Y cuán engañados por el enemigo están! Sus hijos se les pierden, se les escapan de las manos ahora. Los niños gritan y los padres callan. Ya no hay enseñanza ni corrección. ¡Oh, hijita! Urge que les digas que enderecen sus caminos pronto. Después ya no podrán. ¡Oh, hija! Nos tienen muy ofendidos. ¿Cómo me vuelven a crucificar? Diles, hagan una pausa en su camino y piensen para qué fueron creados. Que se salven y salven a los niños y su inocencia que se está perdiendo a muy temprana edad. Me entristece a mí y a mi madre. Nos duele mucho, pues los niños son su debilidad. Ella sufre de ver cómo los tratan. Hija, despiértales. ¡Cuánta maldad! Que mi padre ya no tolera. Pues de seguir más tiempo se pierden todos. Ya basta. Basta de ofendernos y hacerse daño a ustedes mismos. El enemigo feliz de cómo han caído. Y como sabe que le queda poco tiempo, anda como león rugiente. Ya basta. Veo cómo se ríen de ustedes. Mis mensajeros. No les creen y se burlan. Qué duro será para ellos. El tiempo de gracia se termina. La purificación está a la puerta y no están preparados. Hija, diles, los someterán más aún. Los lugares de castigo están listos ahora. Les pondrán más veneno. Oh, cuán engaño de Satanás y los masones. ¿Qué les sirven? Qué fácil les está resultando. Ya están con mis niños. Les están poniendo su veneno. Oh, y los padres los llevan al matadero como corderitos. ¿Cuántos sufrirán de ver las consecuencias? Y siguen sin entender que ese es el plan, para acabar con todos ustedes. Y a mí me dejaron solo, y de lado. Ya, siempre casi solo en el sagrario. Los templos vacíos, pues el miedo no los deja acercarse. Y ya pronto cerrarán mis templos. Y los sacerdotes se esconderán. Hijos, lo que les espera es muy grave. Vean y entiendan mis heridas. Siguen sangrando, por todos. Quiero salvar sus almas, pero ustedes no lo aceptan. Oh, hijos, despierten. Muy pronto verán algo que los sacudirá, tan fuerte que sufrirán mucho. Estén en gracia y en oración. Bueno, mis queridos auditores, yo les estoy siempre compartiendo mensajes de distintos videntes que son verdaderos y que están dando ese tipo de mensajes, y todos coinciden en que estamos a las puertas del comienzo de la purificación brutal, y que las cosas van a cambiar brutalmente muy pronto. Es lo que le hemos venido diciendo. Puede ser en una semana, puede ser en un mes, o en un año. No sé, no lo sé, digamos, pero es pronto, muy pronto. Entonces, continuamos con lo que veníamos hablando, que es la confiscación de todos los bienes comunes globales que está haciendo el nuevo orden mundial, la metodología que van a usar para apoderarse de todo y para darle un carácter, un toque de legalidad para que la gente lo acepte. Es siempre una careta, una... Ustedes saben que ellos adornan todo para que la gente crea. Y la gente cada vez más fácil de manipular. Debemos ser conscientes de lo que significa bienes comunes globales. Para que la GPP, que es la Global Public Private Partnership, que es la entidad que se está apropiando de los bienes comunes globales, y que, por cierto, depende del nuevo orden mundial y de la Agenda 2030, del globalismo, para ellos significa la posesión de todo, todos los recursos del planeta, toda la tierra, toda el agua, el aire que respiramos y el mundo natural en su totalidad, incluidos todos nosotros. Principio de los bienes comunes globales. La noción de bienes comunes globales surgió de una amalgama de dos principios del derecho internacional. La tragedia en los bienes comunes globales y el patrimonio común de la humanidad. En su documento de 1968, el ecologista y eugenista estadounidense Garrett Hardin, basándose en los trabajos anteriores del economista del siglo XIX, William Forster Lloyd, expuso los problemas de la población y recursos tal como él los veía. Dijo que un mundo finito solo se puede soportar con una población finita, por lo tanto el crecimiento de la población debe ser eventualmente igual a cero. La definición de otorgamiento implica que toda la humanidad, sin excepción, tiene derecho absoluto a acceder a los bienes comunes globales. En este caso, estos bienes comunes globales son los océanos, mientras que la definición legal habla de propiedad, de otorgar, parece garantizar que nadie pueda reclamar individualmente la propiedad de los océanos o sus recursos. El acceso es compartido a todos por igual. ¿Quién entre los miles de millones de habitantes de la Tierra dio a la AIF, que es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, esta supuesta autoridad? Cuando se nos preguntó si queríamos ceder nuestra responsabilidad colectiva sobre los océanos a la AIF, esta autoridad fue tomada por el dictado de la ONU y nada más. Ahora es la AIF quien, por una condición previa, controla, limita y licencia nuestro acceso a los océanos. Esta es la mentira esencial en el corazón del paradigma de los bienes comunes globales. Con un montón de mentiras se están apoderando de los bienes comunes globales y después se van a apoderar de nosotros. Para allá va la cosa. Esta es la mentira esencial en el corazón del paradigma de los bienes comunes globales, del GPP. Vende su robo como si fuera la administración de los recursos que le otorgan a toda la humanidad, mientras que simultáneamente se apoderan de la totalidad de sus recursos para sí mismos. Cuando se interpreta por derecho internacional el patrimonio común de la humanidad, parece situar la propiedad privada de los bienes comunes globales, tal y como sugiere la tragedia de los bienes comunales, fuera del alcance de los gobiernos y de los socios stakeholders. No deberían tener más derecho a estas riquezas que cualquier otra persona. La impugnación legal de cualquier reclamación debería ser un proceso relativamente sencillo para cualquier individuo o grupo interesado que esté dispuesto a hacerlo. Esto no es ni siquiera una posibilidad remota. El derecho internacional en lo que se refiere a los bienes comunes globales es un revoltijo sin sentido de incoherencias y contradicciones que en última instancia equivale al poder del... El poder es el derecho. Para que alguien pueda impugnar la reclamación del GPP, tendría que contratar un equipo jurídico capaz de derrotar al de la ONU y encontrar un poder judicial dispuesto a fallar en su favor. La ley está aparentemente diseñada para dejarnos imaginar que tenemos derechos y responsabilidades protegidos hacia estos recursos compartidos. Sin embargo, si se somete a un escrutinio razonable, la noción legal de los bienes comunes globales parece ser más bien una distracción para facilitar un robo. En un mundo en constante cambio y en su papel de custodio del patrimonio común de la humanidad, la AIF se enfrenta a muchos retos. Las Naciones Unidas han adoptado un nuevo programa de desarrollo titulado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El más relevante para la AIF es el ODS-14, que es el Organismo de Objetivos de Desarrollo Sostenible, perdón, que es el punto 14, que significa conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos, los recursos compartidos, vale decir, bienes comunes globales de los océanos de la Tierra, ya no son de libre acceso para toda la humanidad. Eso se acabó, es un hecho. No es que estoy diciendo una cosa que parece poesía o que va a ser una cosa que va a pasar. Esto es real, esto ya pasó, esto es así. Nosotros cerramos los ojos y ya no, nos quitaron todo. En un mundo en constante cambio y en su papel de custodio del patrimonio común de la humanidad, la AIF se enfrenta a muchos retos. Las Naciones Unidas han adoptado un nuevo programa de desarrollo, transformar nuestro mundo en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El más relevante para la AIF es el ODS-14, que es conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Eso lo repetí porque me equivoqué en realidad. Los recursos compartidos, bienes comunes globales de los océanos de la Tierra, ya no son de libre acceso para toda la humanidad. Más bien las AIF determinan quién tiene acceso a los recursos oceánicos en función de los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, han convertido el acceso a los bienes comunes globales en un nuevo mercado. La pregunta más importante que debemos hacernos es cómo se toman estas decisiones de asignación y quién las toma. Esto revelará que quien controla estos nuevos mercados altamente regulados, dice la AIF, los estados participantes, los estados patrocinadores, los estados del pabellón, los estados costeros, las empresas estatales, los inversores privados, otros usuarios del medio marino y las organizaciones intergubernamentales mundiales y regionales interesadas. Todos tienen un papel en el desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de las reglas y normas para las actividades en el área. Reforzar la cooperación y la coordinación con otras organizaciones internacionales y stakeholders con el fin de salvaguardar eficazmente los intereses legítimos de los miembros de la AIF y de los contratistas, las normas, los reglamentos y los procedimientos que rigen la explotación de los minerales se basan en principios comerciales sólidos con el fin de promover la inversión, teniendo en cuenta las tendencias y la evolución relativas a las actividades mineras de los fondos marinos, incluidos el análisis objetivo de las condiciones del mercado mundial de los metales y de los precios, las tendencias y las perspectivas de los metales sobre la base de un consenso que permita la aportación de los stakeholders de forma adecuada. La Global Public-Private Partnership, es decir, los GPP, de gobiernos, corporaciones globales, otros usuarios del ambiente marino y fundaciones filantrópicas e inversores privados, ellos y no nosotros se intervendrán para garantizar que las normas, reglamentos y procedimientos promuevan inversiones que salvaguarden sus intereses. Todos tenemos órdenes de pasar a los vehículos eléctricos, que la gran mayoría no podrá permitirse. A su vez, esto significa un aumento masivo de la demanda de baterías de iones de litio. Sobrefabricación requerirá mucho más cobalto, que se considera el riesgo más crítico de la cadena de suministro para la producción de vehículos eléctricos. El Banco Mundial estima que el crecimiento de la demanda de cobalto entre el 2018 y el 2050 será de alrededor del 450%. Decir que se trata de una oportunidad de mercado es un eufemismo masivo. La AIF ha concedido 5 contratos de explotación de cobalto en Japón, China, Rusia, República de Corea y Brasil. Cuando los yacimientos localizados sean comercialmente viables, como sin duda lo serán, el frenesí alimenticio corporativo podrá comenzar. Empresas como el fabricante de armas Lockheed Martin, que es el principal empresa vendedora de armas del mundo, con su filial UK, que debe ser United Kingdom, o sea, Reino Unido, Civet Resources, también se encuentran entre los numerosos stakeholders de la AIF, o sea, recibió su licencia de exploración en el Pacífico Sur en 2013. ¿Se da cuenta que esta cuestión del apoderamiento de los bienes comunes globales, que se plantea como una cosa casi poética, es una cosa netamente económica y se está vendiendo a las mafias grandes del poder mundial. Imagínense, ¿qué mafia más grande que la vendiendo por un lado el cobalto para fabricar vehículos eléctricos y por otro lado la industria de armas? No hemos aprendido nada, no tenemos remedio. Como contratista de exploración de las AIF, los stakeholders de UKSR son libres de presentar sus recomendaciones para modificar. Esto es una lata, ¿no? La AIF establecía que las empresas mineras debían ofrecer una garantía financiera que cubriera los costos imprevistos, gastos e irresponsabilidades inesperadas. A Lockheed Martin no le gustó esto y sufrió un ligero cambio. La garantía no cubre los costos, gastos y responsabilidades incurridos como consecuencia de la responsabilidad contractual por daños medioambientales. O sea, ni siquiera se hacen responsables por los daños medioambientales. Esta es una chacota esta cuestión. Es realmente, es de suponer que esto se debe a que en su afán de protección del planeta por parte del objetivo del desarrollo sostenible, Lockheed Martin no desea ser responsable del daño medioambiental que le infligirán en el proceso. Este riesgo es alto porque el método propuesto para raspar el lecho marino es casi seguro que lo destruirá. Bueno, de acuerdo a la definición de la ONU, para no seguir con eso de los bienes comunes globales, y las consecuencias medioambientales, de acuerdo con la definición de la ONU, la administración de los bienes comunes globales no puede llevarse a cabo sino una gobernanza global, o sea, un gobierno único mundial. ¿Para dónde va esto siempre entonces? Insistimos, siempre va en una dirección que es siempre la misma. Vamos hacia el anticristo, todo, por cualquier manera, por la Agenda 2030, por esto de los bienes comunes globales, nos están llevando hacia el anticristo. La gobernanza global se convoca formalmente a través del proceso de confiscación de los bienes comunes globales. El atraco mundial se basa en el engaño del desarrollo sostenible. Como se ha mencionado anteriormente, este plan lleva décadas en marcha. Los objetivos del desarrollo sostenible, ODS, se establecen en la Agenda 2030 con puntos de referencia en el camino hacia la realización del plan para el siglo XXI, que es la Agenda 21. Cuando los stakeholders del GPP dicen que están comprometidas con los ODS, se refieren a la Agenda 2030 a corto plazo y en última instancia a la Agenda 21. La Agenda 21 tiene mucho que decir sobre lo que se llama asentamientos humanos. Establece cómo serán planificados, construidos y gestionados para una asociación público-privada. Sin embargo, en la construcción de los asentamientos humanos, los seres humanos no aparecen arriba en la lista de prioridades. Bueno, seguimos. Otra de las cosas que es importante comentarles a ustedes. Ahí parece que llegó una pregunta, pero antes de ir a la pregunta, quiero comentarles algo. Resulta que me escribió una persona muy instruida, me mandó un correo, que lo quiero compartir con ustedes, digamos, la situación, justamente por los calificativos que yo hago de las religiones en este programa y en otros programas que tengo también, y nos dijo que éramos herejes. Herejes porque estábamos denotando las religiones. Bueno, es una opinión muy respetable por lo demás, pero quería compartir con ustedes qué es lo que significa ser hereje. Por definición, en la lengua castellana, es una persona que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión. Eso significa ser hereje. Es una persona que disiente o se aparta de la doctrina o normas de una institución, una organización o una academia. Hereje es la forma en que se designa a la persona que profesa una herejía, es decir, que cuestiona con un concepto controvertido o novedoso ciertas creencias establecidas en una determinada religión. Por ejemplo, un individuo laico que asume su creencia en Dios, pero que no se circunscribe a esta, a la profesión de ninguna doctrina religiosa ni practica los deberes religiosos, puede ser considerado hereje. O sea, en esas condiciones, de acuerdo a la definición, seríamos, la inmensa mayoría seríamos todos herejes, ¿cierto? Del mismo modo, un ateo puede ser clasificado como hereje porque cuestiona la existencia de Dios y, en consecuencia, la verdad de las enseñanzas impartidas por la religión. Como hereje o blasfemo, puede ser también calificado una persona que ha injuriado o irreverenciado a Dios y a la religión. El concepto de herejía, además, es relativo, mientras que para un católico un hereje es toda aquella persona que no sigue los dogmas de la religión cristiana. Asimismo, un católico podrá ser tenido como hereje por el islamismo. Ahora, respecto de este tema, hay un sacerdote italiano, que es un gran sacerdote, que dice: les deseo que sean herejes, porque la herejía del griego significa elección. Hereje es la persona que elige. El hereje es el que más que la verdad ama la búsqueda de la verdad. Pues yo les deseo de corazón esa valentía de la herejía. Les deseo la herejía de los hechos antes que la de las palabras. La herejía en la ética antes que en los discursos. La herejía de la coherencia, la valentía, la gratuidad, la responsabilidad, el compromiso. Hoy es hereje quien pone su libertad al servicio de los demás. Quien compromete su libertad por quien todavía libre no es. Hereje es aquel que no se conforma con los saberes de segunda mano. O sea, con el dicen qué, o sea, investiga un poco más. Es quien estudia, quien profundiza, en quien se mete en juego, en lo que se hace. Hereje es quien se revela al sueño de las conciencias, quien no se resigna a las injusticias, quien no piensa que la pobreza es una fatalidad. Hereje es quien no cede ante la tentación del cinismo y la indiferencia, que son las enfermedades espirituales de nuestra época. Hereje es quien no cede ante la tentación, hereje es quien cree que solo en nosotros lo puede encontrar una realización. Hereje es quien se atreve a tener más coraje. Eso es lo que quería decir respecto de ese tema. Cualquier persona tiene derecho a pensar lo que quiera, digamos, y este tipo de opiniones que son disidentes respecto de lo que nosotros hacemos, no tienen por qué estar de acuerdo con lo que nosotros hacemos, son enriquecedoras de cualquier manera. Por último, para cuestionarnos y para mirarnos, porque puede ser que estemos haciendo las cosas, no todas las cosas las estamos haciendo bien, no tenemos por qué estar haciendo todo bien. Entonces es importante este tipo de opiniones porque nos hacen mirarnos un poco al espejo. En ningún caso las rechazamos, no tenemos por qué rechazarlas. Si son cosas que piensan nuestros auditores, para nosotros son tremendamente importantes. En este caso, no sé si fue un telespectador o un auditor quien me mandó ese correo, pero de alguna manera creo que ese tipo de opiniones son sobre todo enriquecedoras. Tenemos una pregunta de nuestros auditores antes de terminar el programa. ¿Por qué dice usted que hay una presencia negativa en el mundo y esa presencia es el demonio? ¿Qué quiere finalmente con respecto a todos los que vivimos en este planeta? Pregunta Rosalía Gutiérrez. A ver, la presencia negativa del mundo, más que el demonio, aunque usted no lo crea, es el hombre tentado por el demonio, porque el demonio logró tentarnos y en este momento el mundo está llegando a niveles de maldad nunca vista. Ni siquiera el demonio querría ver un mundo con tanta maldad. Las cosas han llegado a un extremo tan brutal que el hombre ha superado en maldad al demonio. El demonio no es enemigo de Dios. El demonio es un instrumento de Dios para tentar al hombre como una prueba. Como una prueba para que el hombre se purifique. Como una prueba para que el hombre elija. Como una prueba para que el hombre sea filtrado, purificado. Como pasarlo por el crisol de alguna manera para sacar un hombre más puro. Como una prueba para que el hombre pase y sea capaz de participar de una nueva era. Si supera la prueba el hombre, pasa a la nueva era. Pero si el hombre no supera la prueba, como la mayoría de la humanidad en este momento no está superando la prueba, entonces el demonio ha logrado su objetivo, lamentablemente. Afortunadamente Dios va a intervenir para que el hombre despierte con un evento brutal. Está aplicando la justicia divina, pero en forma muy suave. Hemos visto que está cada vez más, las catástrofes naturales son cada vez mayores, en todas partes de distinta naturaleza, terremotos, volcanes, grietas, huracanes, tifones, lluvias, tsunamis, en fin, asteroides y muchas otras cosas más. Pero esperamos un evento muchísimo, muchísimo, muchísimo más potente que ese, que va a cambiar nuestra forma de vida, así de potente va a ser. Y esa es la intervención de Dios para que realmente nos veamos. Los que estamos equivocados en el camino nos vamos a ver que realmente estamos equivocados y tenemos la posibilidad de enmendar el rumbo. Los que estamos haciendo las cosas bien, nos vamos a dar cuenta que las cosas las estamos haciendo bien y vamos a seguir adelante, probablemente más fortalecidos. Pero los que estamos equivocados, vamos a tener la posibilidad de enmendar. Y entonces esa es una intervención divina que le va a dar posibilidad a muchas almas, almas, no cuerpos. Las almas son las que importan. A Dios no le importan los cuerpos porque la muerte no existe. Dios sabe que la muerte no existe. Nosotros somos los que le tememos a la muerte, pero Dios no. Dios sabe que la muerte no existe. Y entonces le va a dar la posibilidad a muchas almas a salvarse, muchas almas. Si no hubiera esa intervención divina, la inmensa mayoría de las almas se perdería, pero la inmensa mayoría, el 99% probablemente de las almas se perdería. Entonces, gracias a la intervención divina podemos salvar un 40% de almas, por decir algo, por decir un disparate. Y con eso sí que se justifica la intervención divina. Y que aunque va a ser traumática, nos va a dar esa posibilidad. Entonces, el mal está obrando porque Dios lo permite, porque Dios con ese mal que está obrando nos da la posibilidad de probarnos. Cuando usted está en el colegio, querido auditor, cuando estuvo en el colegio, para pasar de curso tenía que hacer un examen, una prueba, varias pruebas y un examen final. Esto es lo mismo, para pasar el curso de la encarnación y poder acceder a formas superiores de conciencia, tenemos que pasar una prueba. Si no la pasamos, repetimos de curso, vamos a retroceder. Nos quedamos o podemos incluso retroceder. Pero en el caso de que podamos superar la prueba, vamos a avanzar. Y si avanzamos, vamos a ser tremendamente beneficiados. Entonces, es lo mismo que hace el hombre acá. Como arriba es, abajo es. Entonces se da lo mismo acá, acá abajo, que en el cielo. No, la metodología es la misma. Siempre para avanzar debemos pasar pruebas. Y el demonio es una prueba, nada más que eso. ¿Vamos con otra pregunta? Andrés Sepúlveda te manda un saludo y dice, oye, ¿qué va a ocurrir finalmente con el coronavirus? Y tú decís que tú dijiste que esto no lo había inventado el hombre, sino que era como un castigo de la Tierra. ¿Esto tiene que ver con las señales de los últimos tiempos, las profecías de Apocalipsis? Efectivamente, de hecho el coronavirus marca el comienzo de la tribulación. en forma definitiva el año 2020, a comienzos de 2020, compensó con el coronavirus una oportunidad para enmendar el rumbo. Una oportunidad que nos mostró un planeta que tú tienes, vas a estar de acuerdo conmigo, un planeta limpio, porque estábamos todos encerrados, porque estábamos todos asustados. Recuerda tú que cuando nos controlaban, no quería ni siquiera que bajáramos el vidrio del auto. ¿Por qué tenían miedo? Tenían unas mascarillas, los que nos controlaban, unas mascarillas especiales. Nosotros usábamos las corrientes, pero ellos tenían unas especiales. ¿Por qué tenían mucho miedo? Porque había muchas muertes, no solo aquí, sino en todo el mundo. Entonces, el coronavirus era real. Era real. Y tan real que hizo que la gente del mundo, no solo de Chile, sino que de todo el mundo, se guardara. Y al guardarse, dio paso a la naturaleza, a los animales. Y vimos que se producía un importante protagonismo de los animales en el mundo. Y las aguas se purificaron. Y nos dimos cuenta que nosotros éramos realmente el cáncer de esta tierra. Contaminamos todo, teníamos todo contaminado y todo. Entonces, pero sin embargo, empezó a disminuir el coronavirus, no con las vacunas, porque el coronavirus empezó a disminuir antes de que salieran las vacunas. De hecho, cuando salieron la segunda cepa esta, que era mucho más contagiosa pero menos letal, eso era la manifestación de la disminución del coronavirus. Entonces, claro, había mucha gente que se contagiaba con coronavirus, pero no pasaba nada porque no se morían. Las estadísticas las analizamos acá, con estadísticas reales. Entonces, después vino la vacuna y vino la utilización de la pandemia para fines políticos, para fines de control, para la instauración del nuevo orden mundial, el gran reinicio que se habló en Davos en el enero del 2021, y todo lo que agenda que hemos venido conversando hace mucho tiempo, la Agenda 2030, y ahora esto que están hablando del apoderamiento de todos los bienes comunes globales, que es lo nuevo que están haciendo. Entonces, nos van a tener con pandemia real o inventada durante un tiempo. A fines del 2022 probablemente, o a mediados del 2022, ya va a empezar otra pandemia probablemente, o a fines, no sé, no tengo la certeza, pero sé que va a empezar una pandemia, como el hombre no entendió, va a empezar una pandemia que puede ser o el mismo coronavirus más fortalecido, o bien otro virus, que sí va a matar, no va a matar 4 o 5 millones de personas como mató el coronavirus. Va a matar 500 millones de personas, por decirte algo. Entonces, porque el hombre no entendió, la tierra, la naturaleza, Dios o como tú quieras, le dio una oportunidad al hombre para enmendar el rumbo con esta enfermedad. Pero el hombre lo único que se preocupó es de buscar el culpable del coronavirus, porque para ellos no existe Dios ni la naturaleza, sino que solamente existe el hombre. Y entonces le buscaron un culpable, y después lo único que les preocupaba era hacer guerra y controlar la economía, recuperar la economía. Entonces el hombre, después del coronavirus, se puso más despiadado. Ya estamos al borde de una tercera guerra mundial, cada vez más cerca, y da muestra el hombre, da cuenta de que no entendió el mensaje. Entonces vamos a cosechar lo que hemos sembrado, sin lugar a dudas. Tenemos una última pregunta, parece. ¿Qué se viene para la humanidad? Hemos escuchado que probablemente llegue un asteroide y cause una enorme destrucción. ¿Esa destrucción está dada por Dios, el Padre de todo, o simplemente está predicho o escrito que debiera ser así? Pregunta Florencia Gutiérrez. Mira, Florencia, ese asteroide efectivamente va a llegar y es causado por nosotros, porque nosotros con nuestro comportamiento nos hemos hecho acreedores a esa justicia. Nosotros cosechamos lo que hemos sembrado. Hemos actuado mal y vamos a... El universo es un todo. El hombre es uno con la tierra y con el sistema solar y con el universo. Y entonces, cuando algo funciona mal, es como cuando tú tienes una espinilla en el cuerpo. Si algo funciona mal y tiene una espinilla que se te ha infectado, tu organismo o tu universo, si lo quieres así, se va a encargar de neutralizar esa infección. Esa espinilla somos la Tierra, para ponértelo de una manera burda, para que me entiendas cómo funciona todo. Entonces, esa espinilla es la Tierra, y tu cuerpo completo, tu sistema inmunológico, todo tu sistema, tu fisiología, se va a encargar de que ya sea o porque te la revientes y te pongas un antibiótico, qué sé yo, o de alguna manera, si no haces nada, tú sabes que esa se va a absorber y se va a eliminar. El organismo se va a encargar de eso. Esto es lo mismo. Si la Tierra, a través de nosotros, los seres humanos, actuamos mal, producimos un desequilibrio en el universo, en el cosmos, que el cosmos tiene que neutralizarlo y lo va a neutralizar de cualquier manera. Es simple, es lo mismo. Por eso te puse ese ejemplo. Ese ejemplo creo que grafica un poco cómo actúa el todo. Nosotros pensamos que somos el centro del mundo, pensamos que la Tierra es inerte, pero la ciencia demostró que la Tierra es un ser vivo ya. Y es un todo. Los seres extraterrestres nos han dicho que la Tierra, el cosmos y las galaxias, todos somos una macrocélula, actuamos así. Entonces está todo relacionado. O sea, lo que afecta a la Tierra afecta al sistema solar y luego después afecta a la galaxia. Entonces, todo funciona como un todo. No somos aislados. Todo tiene una fisiología de funcionamiento. Y funciona igual en el cuerpo humano que en la galaxia. Como arriba es, abajo es una ley hermética, la ley de correspondencia, que es una ley, digamos, que es universal. Entonces, así son las cosas. O sea, no, eso lo puedes creer o no, digamos, pero esa es la respuesta que te tengo que dar, porque es lo que yo sé como verdad. No tienes por qué creerla, pero yo estoy obligado a decirte lo que yo creo que es la verdad. El tiempo dirá si la dijimos la verdad o no. El tiempo será el juez. Bueno, queridos auditores, les damos las gracias por su sintonía, por acompañarnos. Ah, nos dan 5 minutos más. Bueno, producción siempre es generoso con nosotros y nos da unos minutos más. Nos tienen mal criado, nos han acostumbrado mal. La verdad es que para nosotros es muy grato participar y conversar con ustedes, y sobre todo cuando nos hacen preguntas, y generalmente nos hacen buenas preguntas. Entonces, eso es muy alentador, es muy agradable para nosotros saber que ustedes son personas que tienen un grado de preparación. No son cualquier persona que hace una pregunta al voleo, son personas que tienen una cierta reflexión, que tienen un cierto conocimiento, entonces hacen preguntas interesantes que, sin lugar a dudas, enriquecen el programa. Bueno, como todos los programas, les hemos venido compartiendo un trozo de un evangelio apócrifo, y en este caso vamos a hacer lo mismo para terminar el programa. Esto es en la India, Jesús en Katak, los años perdidos de Jesús, que nunca en la Biblia se habla de entre los 12 años y los 30 años. Jesús era carpintero, no hacía nada. Eso es absolutamente absurdo. Jesús anduvo por todo el mundo y hay pruebas indesmentibles de que fue así. Jesús en Katak, el carro de Jagannat. Jesús revela a las multitudes lo vacío de los ritos brahmánicos y cómo ver a Dios en el hombre. Les enseña la ley divina del sacrificio. En todas las ciudades de Orisa enseñó Jesús. En Katak, al margen del río, enseñó y miles le siguieron. Un día pasó allí un carro de Haganah jalado por veintenas de hombres frenéticos. Y Jesús dijo, mirad, que ahí pasa una forma sin espíritu, un cuerpo sin alma, un templo sin fuego en el altar. Este carro de Krishna está vacío. Krishna no está allí. Este carro no es sino un ídolo de gente embriagada con el vino de las cosas carnales. Dios no vive en el ruido de las palabras. No hay camino hacia Él por intermedio de ídolos y de altares. El lugar de Dios con el hombre es en el corazón, donde habla con voz queda y pequeña que no puede escuchar sino el que está en relajación, o sea, en meditación. Y las multitudes gritaban, enséñanos a conocer al uno santo que habla en el corazón, al Dios de la voz queda y pequeña. Y Jesús dijo, la santa respiración no es visible al ojo físico, ni los hombres pueden ver a los espíritus del uno santo. Pero el hombre fue hecho en la imagen de ellos, de modo que quien mira la faz humana, mira la faz de Dios, que dentro de él habla. Y cuando el hombre honra al hombre, honra a Dios. Y lo que el hombre hace por el hombre, lo hace por Dios. ¿Cómo servimos a Dios entonces? Como lo hemos dicho tantas veces, sirviendo al hombre, ayudando al prójimo. Y recordad que cuando el hombre con su pensamiento, con su palabra o con sus acciones hace daño a otro hombre, está procediendo erradamente en contra de Dios. Si habéis de servir al Dios que habla dentro del corazón, servid a vuestros más próximos y a los que no son parientes, a los que forasteros llegan a vuestras ciudades, a los que tratan de causaros un daño. Ayudad a los pobres y a los débiles. No hagáis daño a nadie. No codiciéis lo que no es vuestro. Entonces por vuestra garganta hablará el Uno Santo. Sonreirá a través de vuestras lágrimas. Iluminará vuestras faces con el goce, llenará vuestros corazones con la paz. Y las multitudes preguntaban, ¿a quién debemos llevar regalos? ¿Dónde debemos ofrecer nuestros sacrificios? Y Jesús les dijo, nuestro Padre Dios no demanda desperdicios innecesarios de plantas, granos, palomas y corderos. Lo que quemamos en cualquier templo es un desperdicio. Nada bendito puede venir a quien arranca alimento a las bocas hambriadas para destruirlos por el fuego. Cuando queráis ofrecer sacrificios a vuestro Dios, mire, escuchen bien, tomad vuestros regalos de granos o de carnes y no lo deis a los sacerdotes, y colocadlos sobre la mesa de los pobres. De allí se levantará un incienso que subirá a los cielos y retornará a vosotros en forma de bendiciones. Haced pedazos vuestros ídolos, ellos no tienen oídos. Incendiad todos los altares de los sacrificios. Haced que el corazón humano vuestro altar, haced del corazón humano vuestro altar y quemad allí vuestros sacrificios con el fuego del amor. Y las multitudes estaban fascinadas y querían adorar a Jesús como un Dios. Pero Jesús díjoles, mira, qué importante esto. Yo soy simplemente vuestro hermano. Jesús le dice, yo soy vuestro hermano, que ha venido a mostraros la vía hacia Dios. ¡Qué potente, qué enseñanza! Pero me emociona, me hace vibrar. No adoréis al hombre, dice Jesús, adorar a Dios, el Uno Santo. ¿Qué les pareció, queridos auditores? Realmente espectacular, realmente me hace vibrar este evangelio. Espectacular la enseñanza, nos hace bien a todos nosotros. Realmente es una verdadera y profunda espiritualidad. Esa es el corazón de la espiritualidad. Bueno, queridos auditores, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la producción de la radio y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.